Mateo capítulo 12, de versículo 1 a 21. Por aquel tiempo, Jesús caminaba un sábado entre los sembrados. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer los granos. Los fariseos, al verlo, dijeron a Jesús, «Mira, tus discípulos hacen algo que no está permitido en sábado». Él les contestó, «¿No habéis leído lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y comió los panes consagrados, que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley de Moisés que los sacerdotes en el templo no cometen pecado por trabajar los sábados? Pues os digo que aquí hay algo más importante que el templo. Vosotros no habéis entendido qué significan estas palabras de la Escritura. Quiero que seáis compasivos y no que me ofrezcáis sacrificios. Si lo hubierais entendido, no condenaríais a quienes no han cometido falta alguna. Pues bien, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado». Jesús siguió su camino y entró en la sinagoga del lugar, donde había un hombre que tenía una mano tullida, y unos que andaban buscando pretextos para acusar a Jesús le preguntaron, «¿Está permitido curar a un enfermo un sábado?» Jesús les contestó, «¿Quién de vosotros, si tiene una oveja y se le cae en sábado a un pozo, no va a sacarla? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, si está permitido hacer el bien en sábado». Entonces, dijo aquel hombre, «Extiende la mano». El hombre la extendió y le quedó tan sana como la otra. Sin embargo, los fariseos, al salir, comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. No nos hemos centrado en que estos relatos se refieren al pueblo de Israel. Es decir, Jesús le habla con gente que creen en Dios, que creen que pertenecen al pueblo de Dios. Eso es importante porque subraya que es posible ser religioso y no ser cristiano, es decir, seguidor de Jesús. Podemos creer en Dios en la forma que queremos o podemos creer en Dios en la manera en que nos ha revelado. La distinción es importante, tanto como nos sentimos si otra persona nos trata como quiere en vez de responder de quién somos. ¿Cómo puedo entender si soy religioso o cristiano? Es decir, si quiero conocer a Dios o si quiero tratarlo como quiero yo. Jesús nos da una prueba muy sencilla. Es el concepto del sábado. ¿Qué es el sábado? Dios nos explica en el libro de Éxodo, capítulo 20. Y ahí explicaba que es un día santa o consagrada. La palabra santa significa algo completo o entero en sí mismo. Algo que no falta nada. Por eso Dios es santa. En el contexto del sábado, la palabra refiere al día, un día completo, entero, que no falta nada. Por eso, el mandamiento es no hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque no nos falta hacer más y podemos descansar. Eso es lo que significa un día completo, entero, que no falta nada. No me falta hacer el trabajo. Pues hoy en día es difícil ver la conexión entre el trabajo diario y las necesidades básicas del mi ser y el trabajo que hago. Es obvio que no cultivamos el campo para hacer el pan en la ciudad. No experimentamos sentirnos satisfechos por mantenernos en el pan de cada día. Pero podemos entender el propósito general del trabajo. Es llegar al descanso y sentirme completo, cumplir una tarea y conocer el gozo de cumplirlo, acabarlo, es decir, sentirme satisfecho. Es por eso buscamos la jubilación. Como la conexión entre el trabajo diario y sentirse satisfecho no es siempre adecuada, también lo podemos buscar en cualquier manera es disponible. Es decir, si no es el trabajo diario que me da la satisfacción, entonces busco en otra forma de trabajo. La belleza, las posesiones, la amistad. Y resulta que son formas del trabajo, porque los hago para sentirme satisfecho, para llegar el reposo, el descanso, sentirme completo. La verdad es que en este mundo no llegamos a acabar el trabajo con este fin, es decir, sentirme satisfecho. Y por eso Dios nos da el sábado, para que podamos experimentar el día completo, el reposo, no por nuestros esfuerzos, sino por su gracia. Si pensamos que soy el único que puedo lograr la sensación de ser satisfecho, Dios quiere responderme que no es así. Nos regala este tipo de paz más completo de lo que podemos lograr por nosotros, nuestros esfuerzos. Y Jesús nos lo muestra por un milagro de sanar este hombre y su mano. Jesús hace una declaración muy directa en versículo 8. Dice: pues bien, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. El Hijo del Hombre se refiere a Jesús mismo, diciendo que Él tiene autoridad sobre el sábado, sobre el descanso, el reposo de ser completo. Es decir, Él está encargado de lo que es sentirse satisfecho para experimentar el descanso. Pensad en esto. El llamamiento a practicar el sábado está en los 10 mandamientos, como hemos pensado en Éxodo capítulo 20. Pero estos son la ley moral, ¿no? ¿Cómo están relacionados el sábado y la ley moral? Pues la cuestión básica es: ¿vivo para lograr el descanso, la paz de la vida? ¿O vivo porque tengo la paz, el descanso de la vida? Jesús dice que Él tiene autoridad sobre el sábado. ¿Vivo para lograr el descanso, la paz de la vida? Es decir, ¿yo tengo autoridad sobre el sábado? ¿O vivo porque tengo la paz, el descanso de la vida? Es decir, veo que Jesús tiene autoridad sobre este concepto. Es interesante pensar en los 9 mandamientos que se rodean el mandamiento sobre el sábado. Es seguro que rompemos uno de ellos en la búsqueda para el descanso, si buscamos por nosotros mismos. Por ejemplo, yo estoy seguro que toda la gente quiere ser generosos. Entonces, ¿Por qué acumulamos tesoro material? Porque en la base creemos que solo con la riqueza podemos ser completo, vivir en paz. Queremos más para nosotros mismos porque pensamos que por ahí llegaremos el descanso. Y violamos el décimo mandamiento de no codicies para lograr lo que pensamos es nuestro sábado. Tenemos los ricos y los pobres, no por falta de recursos en el mundo, sino por falta de poner Jesús al Señor de nuestra paz. Veo que gente quiere hablar de verdad, entonces, ¿por qué mentimos? Porque en el fondo de nuestro ser, creemos que solo por proteger la manera en que nos presentamos al mundo, podemos ser completo, vivir en paz. Tengo que manejar la imagen que tengo. Y violamos el noveno mandamiento de no mentíais en prejuicio de tu prójimo. Es decir, tenemos que entender a nosotros mismos de manera mejor que nuestro prójimo para que nos sintamos bien. Estamos sospechosos de motivos de los demás, no por faltar el deseo de hablar de verdad, sino por faltar de poner Jesús al Señor de nuestra paz. Queremos sentirnos queridos y violamos el séptimo mandamiento de no cometer adulterio en el nombre del amor verdadero. Y luego pensamos, ¿dónde está la paz de mi vida? Porque el lugar donde buscamos el amor no nos da la paz. Nos falta el Señor del sábado, es decir, Jesús. ¿Veis la diferencia? Siempre servimos a alguien o algo y podemos llamarlo nuestro Señor del sábado particular, porque estamos buscando el descanso. Y sabemos tu Señor de verdad por lo que te das descanso. Por ejemplo, me siento bien solo cuando tenga dinero. O me siento bien solo cuando esté en una relación. Y la verdad es, no podemos ser morales cuando nuestro Señor del sábado no es Jesús. Porque ese otro Señor violará lo que sabemos que en el fondo es la verdad. Vivimos una tensión entre el deseo de descansar y la manera en que vivimos. Solo cuando descansemos en la manera de vivir, podemos ser morales. Necesitamos Jesús, que sea el Señor de nuestro descanso. Y la clave es, ¿voy a vivir por mis esfuerzos o una respuesta de la salvación de Dios? Es decir, ¿yo soy el Señor de mi sábado o Jesús? En el contexto del mandamiento de Éxodo y sobre el sábado, eso es igual. Porque el contexto es versículo 2 de Éxodo capítulo 20, que dice, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. Dios rescató a su pueblo. Eso es el contexto. Y vivir el sábado, tener el reposo, es una respuesta de tener esta salvación. Y Jesús quiere que conozcamos el mismo. Es decir, tenemos que relacionarnos con Dios no por lo que hago, sino por lo que Él es. ¿Quién es? Si relacionarme con Dios por lo que hago, bueno, no está bien para ninguna razón. Mire el conflicto con lo que quieres ser y lo que haces. No quiero mentir, pero miento para protegerme de ser popular. Mi Señor del sábado me dirige la moralidad. y no está bien para mis relaciones con los que me rodean. En este contexto, Jesús le habla a los fariseos, quienes eran gente muy religiosa. Creo que podemos preguntarnos, ¿soy fariseo? O como os he dicho antes, eso es decir, ¿soy religioso? Un fariseo es alguien que quiere establecer la vida por su cuenta. En el relato, los fariseos se enfadan con Jesús porque piensan que tienen que cumplir el sábado para recibir la bendición de Dios. Le obligan a Dios por cumplirlo, entonces. Eso es la religión y no es el cristianismo. Es como decir, mira Dios, si soy buena persona, me debes. Mira Dios, si lo hago, me debes. Dios, si leo la Biblia, asisto en la iglesia, te oro, me debes. Y Jesús dice a la gente, este tipo de gente, ¿a la hora de verdad aceptarás que soy el único Señor que te da la paz, el descanso que busques? Versículo 8. Tenemos que decidir, ¿quiero ser fariseo? ¿Quiero ser religioso o quiero conocer a Jesús? Y el punto de empezar es versículo 7. Vosotros no habéis entendido qué significan estas palabras de la Escritura. Quiero que seáis compasivos y no me ofrezcáis sacrificios. Si lo hubieras entendido, no condenaréis a quienes no han cometido falta alguna. ¿Cómo podemos empezar aquí? Porque es lo que necesitamos nosotros. Si Dios no me sea compasivo a mí, me moriría. ¿No lo ves? Si Dios quiere ser compasivo, no puede obligarnos un sacrificio. ¿Por qué? Porque el camino de sacrificios es tengo que dar de mí mismo. Y no soy suficiente, me mata. Es por eso que el sábado es en los 10 mandamientos, de verdad en el centro. Porque sin la compasión de Dios, estamos perdidos. Dios nos explica aquí la base de relación con Él. Y la base de relación con Dios es amor, la compasión. Nos quiere lo mejor. Versículo 12. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por lo tanto, si está permitido hacer el bien en sábado. Y es Jesús, el siervo Jesús, que nos lo muestra. Lo podemos leer en la parte que viene después. Este es mi siervo a quienes he escogido, mi amado en quien me deleito. Es versículo 18. En todo esto, Jesús quiere regalarnos el descanso. Este Señor del sábado quiere servirme. Es un poco chocante, ¿no? Si piensas bien en qué pueda ser tu Señor del sábado, por ejemplo, el dinero, la belleza, ¿eso te sirve o te come? Y como siempre, Jesús no nos obliga. Jesús no nos obliga. Por eso podemos matarlo tanto como los fariseos. Versículo 14. Comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. O podemos aceptar su invitación. Si no ves que solo hay dos opciones y son totalmente distintas, no entiendes el problema. Solo puede ser un señor de tu concepto de sábado. Hay esperanza. Es cierto que mataron a Jesús, pero Jesús responde con compasión. Es posible cambiar el rumbo porque Jesús resucitó. Nuestro enemigo número uno, la muerte. Jesús la derrumbó por ser siervo de Jesús. Ahora podemos relajar, no por nuestro esfuerzo, sino por el suyo. Y por todo eso, Jesús nos enseña sobre el sábado, y el sábado nos ayuda. Los pasos son sencillos. Tengo que decidir, ¿quiero matar a Jesús o conocerlo como el Señor? Os pregunto en serio, porque Jesús quiere ser la respuesta de tu deseo de conocer el descanso. Y si no, bueno, la verdad es que quieres matarlo. Pero si ves hoy que Jesús es el único sitio, la única persona que puede darte el descanso, bueno, aprenda a descansar del trabajo para descansar en Jesús. Ese es el rumbo. Esa es la razón por el sábado. ¿Tengo que guardar un día completo? Pues me parece que no. Eso podría ser el camino de ser religioso si no entiendas la razón. La razón es crecer en encontrar el descanso en Jesús. Entonces, creo que puedes empezar con 5 minutos cada día, dando gracias a Jesús por darte la paz completa. Es decir, por la mañana, deja 5 minutos para frenarte, para estar solo. Identifica dónde quieres buscar la paz aparte de Jesús y pedirle ayudarte. Es decir, comenzar la conversación con el Señor del sábado sobre cómo puedes entrar más en el descanso de verdad. Y empieza con 5 minutos cada día, esta semana. Me pregunto si lo empecemos a practicar el deseo aumentaría de tener un día de descanso completo. Es decir, si practicamos esta idea, llegaremos un día completo, porque veremos qué es lo que necesitamos, conocer el descanso ahora, aunque no todo sea completo. Eso es la gracia de nuestro Creador. Y llegas al mandamiento no por obligación, sino por experimentar el amor de tu Creador que te ha rescatado de la esclavitud. ¿De esclavitud de qué? De otros señores del sábado. Y luego, poned en la práctica la compasión que duele, o sea, no solo cuando me lo beneficio. Es la idea del versículo 12. Es el camino de Jesús en la cruz. Es decir, si yo puedo Haced más compasión, aunque aparece que me duele. Yo estoy mostrando que tengo paz verdadera en el Señor. Yo puedo dar más que recibo. Dios nos dio una compasión completa mientras éramos sus enemigos. Nosotros podemos aprender el mismo por el camino de Jesús. No hay futuro en ser religioso, solo en seguir a Jesús, porque Él es el Señor del sábado.